Hoy día 27 de diciembre estamos aquí en el acopio de la escuela Juan José Latorre. Estamos con dos voluntarios y les queremos preguntar su experiencia, cuáles son los quehaceres que hay que hacer y la motivación para que la gente venga a ayudar también aquí en el centro de acopio. Hola, mi nombre es Lilian Cáceres y soy parte de la coordinadora 8M de acá de Valparaíso. Y bueno, nosotros nos convocó estar en este lamentable incendio. Estamos trabajando desde ayer, vinimos como voluntarias y aquí hay mucho trabajo por hacer. Hay salas llenas de mucha ropa. En estos momentos ya no queremos que traigan más ropa porque hay un montón que la estamos botando, porque hay gente que es inescrupulosa y que ha traído cosas que no le sirve a nadie. Entonces, llamamos a la comunidad a que se acerquen a cooperar, a apoyar esta causa, pero más que nada a incentivarlos a que esta es una lucha de todas y de todos acá en Valparaíso. Hola, buenas tardes a todos los porteños y porteñas. Mi nombre es Pilar Muñoz y también pertenezco a la Coordinadora 8M y a la Coordinadora de Mujeres de Valparaíso. Los invitamos para que participen y nos vengan a colaborar en forma de voluntarios. Y también, este es un acopio donde ya casi no se está recibiendo más ropa, pero sí, la UNCO va a abrir un acopio de otro tipo de cooperación, como son los detergentes. Pastas de dientes, cloro, Cepillo, jabón, cepillo, jabón, toalla higiénica. los útiles que se necesitan a diario, la UNCO va a estar recibiéndolo ahí en blanco, se va a abrir un acopio en estos días, así que los invitamos a todos los porteños a participar y a cooperar voluntariamente, porque bueno, ya nos ha tocado muy duro a Valparaíso, nos tocó el incendio de la vez pasada y yo también fui a cooperar en el acopio de Muelle Barón. Así que lo invito a todos para que participemos y nos unamos para que Valparaíso no se rinda y a salir adelante. Oye, una cosita sumamente importante, nosotros que somos parte de una coordinadora de mujeres, necesitamos sumamente urgente toallas higiénicas, ropa interior, cepillo, jabones, pasta de dientes, especialmente para las mujeres, porque en esta situación somos olvidadas las mujeres y por lo tanto necesitamos, pero con suma urgencia, ropa interior, toallas higiénicas y todo lo que tenga que ver con nosotras, el cuidado personal nuestro de las mujeres. Entonces el llamado para mañana 28 de diciembre a la gente que venga a ayudar aquí a la Sí, a escuela. partir de las 9, 9 y media de la mañana vamos a estar acá. ¿Cómo llega la gente para acá? Bueno, de distintas partes, desde Valparaíso se puede tomar la micro 701, 702, 704, el colectivo 26, Colegio desde ese. el barrio, desde el centro de Valparaíso. ¿El colegio? En el colegio estamos ubicados en el Juan José Latorre, ubicado en Séger, ¿Rojuan? Cerro Rocuán. Se lo robó. Ya, pues muchas gracias. Que estén Gracias bien. a ti.